Señoras, señores, amigos y amigas, tras esta presentación queremos compartir juntos estos 20 años de vida musical de la mano de la bandita Héroes. Han pasado 20 años con alegrías, con penas, pero fiel a nuestro estilo, siempre dando lo mejor. Recorrimos mil lugares, sembrando muchos amigos, y hoy estamos orgullosos, festejando un año más. Y muchas gracias hoy le decimos por estar junto a nosotros. Son 20 años que hoy cumplimos, neta alegría y diversión. Muchas gracias hoy le decimos a nuestra gente y su atención. Son 20 años que hoy cumplimos y brindamos de corazón. Que toca, lo hace con el corazón, y la gente se divierte bailando cada canción. Vaya para las aldeas, al del campo y la ciudad, la bandita esté presente, se lo quiere dedicar. Muchas gracias hoy le decimos por estar junto a nosotros. Son 20 años que hoy cumplimos, neta alegría y diversión. Muchas gracias hoy le decimos a nuestra gente y su atención. Son 20 años que hoy cumplimos y brindamos de corazón. Hoy le decimos por estar junto a nosotros. Son 20 años que hoy cumplimos, neta alegría y diversión. Muchas gracias hoy le decimos a nuestra gente y su atención. Son 20 años que hoy cumplimos.